que morirás llorando por blando que sos. Sé que la decisión del juicio final será la solución. ¡Destrucción! ¡Destrucción! Gracias. Gracias por estar presente brindando aguante con el metal pesado nacional. Gracias.